Guadalupe del Taita II Valerio Coro, que vive en Conocoto, en el sector La Paz, en la avenida González, junto a la calle de La Paz. Es representante del Consejo de Salud del Valle de los Chillos. Y esto a su vez es parte del Ministerio de Salud. Sí, y tiene que ver también con un programa de desarrollo, algún programa del municipio, se llama de alguna forma. Dentro del municipio vengo representando sobre la medicina ancestral. Llevo como 8 años en Consejo de Salud Metropolitano. Y luego soy representante en la parroquia de Conocoto con nombramiento de parte del Consejo de Salud del Valle. Tengo el nombramiento que representa la parroquia Conocoto. Asimismo, también estoy con el Centro de Salud de Conocoto, con el doctor Marcelo Álvarez, como quien me conoce de tiempo. Tiempos. ¿Y cuáles son las actividades que realizan? Las actividades que yo realizo es sobre la medicina en sanación a los pacientes. Como me conocen todas las autoridades. ¿Y con qué doctor hace esto? Ahorita es con el doctor Álvarez. ¿Cuál es el nombre de él? El doctor Marcelo Álvarez. Ya, de ahí del Centro de Salud. De él. Ya. ¿Él envía pacientes a usted? No, sino los pacientes me conocen y muchos vienen recomendados de los pacientes mismos. ¿Mis pacientes mismos? No, ya. Yo no llevo. ¿Y qué relación hay entre el doctor Álvarez y usted en lo que es la curación de los pacientes? Como así hemos participado en los eventos, siempre el doctor nos ha ido a ver la actuación de nosotros, cómo trabajamos. Y dentro de que hacemos eventos, ¿no? Y ahí cada quien en la casa tenemos consultorio para atender a los pacientes. Y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted para curar a los pacientes utiliza hierbitas? Sí, las hierbas, la escoba, cuy, huevo para así para limpiar esas malas energías. Cuando los pacientes quieren que haga la limpieza con el cuy. Ah, pueden escoger. Sí. ¿Y traguito, el soplo? El trago para soplar esas malas energías. Y en mi caso yo hago con relámpagos, que se dice, ¿no? Fuego. Y asimismo paso con las piedras que a nosotros nos da esas herramientas yendo a los sitios sagrados. Ahí con esas piedras. En mi caso, yo hago pasar el cuerpo. Uh-huh. Y las piedras están. Sitios está sagrados curando. De cerros, cascadas. Cascadas, cerros, lagunas. Ya. ¿Cerca de Conocoto? No. ¿Cuáles son esos sitios donde ustedes? Tenemos que salir a los sitios, a los cerros. El Ruco Chimborazo. Yo me he ido a un sitio a donde ahí, como decir, hay una capilla. Ya he ingresado a coger el poder y ayudar a los que están siguiendo la medicina. ¿Cualquier sitio en la naturaleza puede ser un sitio sagrado? Cualquier sitio, pero el que sabe para coger ese poder y ayudarle a los nuevos compañeros que están siguiendo la carrera de medicina ancestral. Tenemos la ceremonia. Para acoger el poder. ¿Y cuando se cura algún paciente, si hay que ir también con el paciente, se le lleva? Hay pacientes, ahí se acercan, ahí se curamos. Les lleva para la sanación. Una pregunta, Taita Coro, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo en Conocoto? ¿Nació ahí? Yo Yo soy de aquí de la provincia de Pichincha y soy de Yaruquí y me compré una propiedad en Conocoto, entonces yo vivo, estoy ya 50 años en Conocoto. ¿Qué edad tiene? Yo voy por 70 y... cumplí los 71 años, voy por 72. Ah, pero se mantiene bien. En la ayahuasca. Cuando es necesario, eso servimos. O le damos al paciente en cierta medida, no exagerado. Claro, está bien. ¿Y su mamá y su papá también son de Conocoto? Digamos, de Yaruquí, sus papás. Sí, pero ya son todos muertos. ¿Cómo se llamaba su papá? Pedro. ¿Pedro? Pedro... Coro. Coro. ¿Y su mamá? María Andrea Coro Coca. ¿Y ustedes hacen intercambio con las hierbitas, las plantitas de la Amazonía? Sí, hacemos... ¿Intercambio o compran? Hacemos intercambio. Amazonía. ¿En qué en edad, todo qué lado. ¿Y a qué edad usted comenzó a viajar a la Amazonía? Yo desde niño, 5 años. Andariego ha sido. ¿Pero qué, con su papá? Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Usted ha sido andariego. Pata yo, caliente. Yo conozco. Desde guagua yéndose para el oriente. Es bello la Amazonía, a mí me gusta. Yo voy para la costa, conozco toda la costa. Ya, ¿y también hay hachas en la costa? Sí, hay. Pocos, ¿no? Pocos. ¿En qué parte? Por ejemplo, ¿por provincia? En Guayaquil. Guayaquil. Ahí. Ya. ¿Serán tal vez compañeros de la sierra que se fueron a vivir a la Guayaquil? Sí. Son más bien, ¿no? Él todavía no me contestó muy bien. Cuando usted se iba a la Amazonía y empezó a conocer a todos los yachas, los sabios allá, fue por medio de su padre. Compañero. Sí. Su papá era yacha. Sí. ¿Usted aprendió todo lo que sabe de él? Aprendí desde 5 años. ¿Y usted es hijo único? ¿Era el único hijo? Yo soy el único. Para que no se pierda estos conocimientos. Dentro de esto está una hija que tiene el conocimiento de la medicina ancestral, Codías, así. Y era únicamente para ir a aprender allá, pero también a enseñar. ¿Había un intercambio de saberes con la gente? Sí, mucho. ¿La toma de la ayahuasca con quiénes aprendió? La toma de la ayahuasca como para preparar y aprendido con mi padre para preparar. Y por eso hay que servir una... una medida, ¿no? No hay que dar mucho porque eso le afecta. ¿Cuántas horas se puede estar con la medicina? ¿Unas 5? ¿6? Eso se lleva unas 2 o 3 horas. Ah, ya. Y uno como conocedor, cuando usted está... ¿Usted va guiando? Cuando no le quita pronto, entonces uno hay que hacer un soplo y entonces se le desmanece. Ayudar. Sí. ¿Y va guiando usted? Y va guiando. Voy guiando todo. Y los pacientes van agradecidos. Y regresan y recomiendan. Claro, yo, claro. Yo no estoy en la radio ni en la prensa. Hay con unas tarjetas o hojas volantes, eso le doy. Sí. Agradecido y por eso soy buscado. ¿Y ha aprendido cosas nuevas también con los años, o no? Voy aprendiendo, acogiendo. Ya. Acogiendo, yendo a los sitios sagrados. Uh-huh. En este caso, yo estuve en Bahía, en Canoa, fui a un sitio encantado, a donde está una plancha grande, con liendas. ¿Dónde? Y ahí coronado a los pacientes... Y a los que están aprendiendo, cogiendo esa fuerza, ese poder. Y así mismo... La plancha con petroglifos. Es decir que el aprendizaje ha sido la práctica constante y el mantenerse. Desde los 5 hasta años hasta la edad que tiene. Hasta hoy. ¿No hubo ninguna época de su vida en que usted dejó de practicar esto? No. Ha sido constante. eso yo... ¿Tabaquito todo, fuma cuando cura o no? Sí, cuando estoy atendiendo, fumo el cigarro y el cigarrillo. Uh-huh. Y con eso se le está sacando esas malas... Botando mito. Usted dice que la mayor parte de sus pacientes vienen por recomendaciones. Sí. ¿Esta gente mayoritariamente son hombres o mujeres? Como hombres y mujeres, bien. Niños. Niños. Vienen. Niños para lo del espanto. El espanto, así. Al aire. Allí.